El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con siete minutos. Hoy... lunes, ¿no? ¿Qué lunes? Ya es martes primero de noviembre de 2016. Semana 44 días transcorridos, 306 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, ya 19 grados centígrados. Hace rato estaba el calorcito a todo lo que daba. Temas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, miren, en redes sociales y de manera directa han implementado una campaña de ataque en contra del senador Jorge Luis Preciado por esta propuesta que hiciera en días pasados para revisar y cambiar esta ley de general de armas de fuego. Recordarán ustedes la propuesta que se ha manejado en todos los medios en cuanto a que el senador... pide pues que se autorice a todos los ciudadanos a la portación y transportación, así como la posesión de armas de fuego en sus domicilios. Quiero comentarles que esto desde 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está plasmado, el derecho que tienen todos los ciudadanos a poseer, transportar o portar armas de fuego. Pero en la realidad simplemente esto no se da. Desde 1971 se cambió la ley reglamentaria de armas de fuego, donde la Secretaría de la Defensa Nacional, de manera discrecional, es la que dice quién sí y quién no puede tener en su casa, en su domicilio, en su negocio, armas de fuego. Quién sí puede portarla y quién no. El senador Preciado hace una propuesta para que se revise esa ley, se cambie y se le otorgue el derecho a todos los ciudadanos. Sin embargo, ha habido muchísima polémica. El periódico El Punto Crítico hizo una encuesta con 1,200 personas a las que se consultó si sabían que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecía la posibilidad de que las personas, o el derecho de que las personas tengan armas de fuego. Mire, más del 90% no lo sabe, que la Constitución otorga ese derecho. Posteriormente se les consultó si estaban de acuerdo en que se reforme la ley para que puedan libremente tener posesión de las armas de fuego y su portación. Más del 88% estuvo a favor y prácticamente un 12% en contra. Hoy vamos a platicar con el senador Jorge Luis Preciado para saber cómo va esta propuesta, esta iniciativa de ley que hiciera para reglamentar la ley reglamentaria de armas de fuego. También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, para que nos platique qué ha pasado, cuál es su visión con respecto a lo que está sucediendo en materia económica. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Agentes federales buscan sin éxito a Javier Duarte en el rancho San Francisco, ubicado en el municipio de Villaflores, Chiapas. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong atribuye a la falta de voluntad de los gobiernos estatales para coordinarse con la federación la responsabilidad de la violencia que vive el país. Líder de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pase y Turismo en el Estado de México, Odilon López Nava, señala a los cuatro muertos de la México-Toluca como responsables de otros asaltos cometidos en el tramo conocido como la Casa de Piedra. PRD investiga a los senadores Luis Sánchez y Fernando Mayans por hacer comentarios sarcásticos sobre la Ley General de Trata durante una transmisión del canal del Congreso. En lo que va del año, asciende a 447 el número de funcionarios denunciados por el Servicio de Administración Tributaria. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Estas parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos por nuestro recorrido a través de los niveles federales. En el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño nos dice que se lleva una consulta a empresarios sobre la identificación del Tratado de Asociación de Transpacífico, ese Tratado de Libre Comercio Transpacífico. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú traes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el presidente del Senado, Pablo Escudero, anunció que se reunirá el próximo lunes 7 de noviembre con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, a fin de conversar sobre la ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP. El senador del Partido Verde detalló que en este encuentro se abordará el procedimiento para la aprobación del TPP, que indicó promoverá el crecimiento económico y apoyará la creación de empleos, así como mejoras en la innovación, la productividad y la competitividad. Pablo Escudero recordó que ya existe un acuerdo en la mesa directiva, aprobado desde diciembre pasado, establece el proceso de análisis y discusión del TPP, en el que se prevé incluir a toda la ciudadanía, así como organizaciones empresariales, sindicales y organismos no gubernamentales. Explicó que se llevará a cabo una primera fase de análisis, donde se convocará a audiencias públicas sobre los capítulos del acuerdo y posteriormente se entrará al proceso de dictaminación en comisiones. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, pues hay que esperar qué resulta de estas consultas, ¿no?, y análisis para ver en qué sentido se va esto del Tratado de Libre Comercio Transpacífico necesario para México. Obviamente, siempre y cuando se tengan las condiciones de competir a nivel internacional, por cómo van las cosas, se ven dos años sumamente difíciles, 2017 y 2018. Francisco Montaño, agradezco mucho tu información. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Llegan las protestas del estado de Veracruz a la Cámara de Diputados. La falta de recursos, un estado en crisis, prácticamente en quiebra. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Tal y como lo comentas, varios presidentes municipales del estado de Veracruz se están quejando ante los diputados y ante la sociedad en general por el desfalco millonario que el gobernador prófugo Javier Duarte dejó en su estado. Esta reacción ya tuvo un eco en la Cámara de Diputados, donde diferentes actores políticos de todos los partidos han elevado la voz en solidaridad con los presidentes municipales de Veracruz. Yo te puedo comentar que llama la atención el discurso de la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, en este sentido, diciéndoles a los presidentes municipales que no están solos, sin importar de qué partido hayan emanado. Y el otro, digamos, mensaje de solidaridad que es de llamar la atención, es de otra mujer de la vida política nacional, ni más ni menos que la ex primera dama de México, Margarita Zavala. En la Cámara de Diputados, de diversos diputados de diferentes fracciones, se han solidarizado con esta protesta, y los que no han dicho nada todavía de manera oficial son los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Veremos si ellos se pronuncian el próximo jueves, que es día de sesión aquí en la Cámara de Diputados en San Lázaro, sobre este tema, o siguen haciendo mutis al mismo. Recordarás, Eduardo, que se ha mencionado en redes sociales, se ha mencionado e insinuado en algunos medios de comunicación que hay algunos diputados federales que están relacionados con Javier Duarte. Esperemos que esa no sea la razón por la cual los diputados del PRI no han dicho absolutamente nada. Bueno, hay que estar al pendiente. Hay que recordar que el día de ayer los presidentes municipales del estado de Veracruz tomaron el Palacio de Gobierno estatal, ¿no? Y simplemente no querían dejar el Palacio de Gobierno ni trabajar al gobernador sustituto, gente de Javier Duarte, ¿no? Así es, Eduardo. Y las protestas se estima que suban de nivel. Aquí lo que llama la atención ya en el ámbito de Cámara de Diputados es esta posible relación de algunos diputados federales del PRI con Javier Duarte. Veremos qué derrotero toma este tema, que no es un tema menor, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte aquí en el auditorio, Eduardo. Muy buenas tardes. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca, incertidumbre, por supuesto, por el cambio de gobierno. prácticamente a un mes de que se es de este cambio, hay reacciones en el mismo estado de Oaxaca. Rocío Flores, nuestra amiga y compañera reportera de Oaxaca Media, nos tiene los detalles. Rocío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a todos por allá. Pues efectivamente a unos días de, bueno, del cambio de administración en el gobierno del estado de Oaxaca, pues hay una serie de todavía de protestas y se prepara también un escenario en el Congreso del Estado. Con respecto a las protestas, pues bueno, ya habíamos hablado antes de la protesta de sindicalizados de salud que iniciaron desde el 14 de octubre, en la que pararon aproximadamente 500 clínicas de salud en el estado para demandar el pago de al menos 100 millones de pesos por conceptos de uniformes del 2016. Y bueno, este paro continúa. Hoy los trabajadores se han dado una tregua por la celebración del Día de Muertos o Fieles Difuntos y retornarán el próximo viernes cuando en su asamblea los delegados de su sindicato determinen si aceptan la propuesta de los servicios de salud de Oaxaca, que consiste en el pago de 6,250 pesos en vales a cada uno de los trabajadores. Sin embargo, el personal sindicalizado pues mantiene el paro de labores en estas 500 clínicas y al menos 20 hospitales. Y bueno, al inicio del paro, los sindicalizados acusaron a la administración estatal saliente de haber desviado alrededor de 1,000 millones de pesos de sus aportaciones para el pago de nóminas del 2012, 2013 y 2014. Y bueno, más o menos este es el escenario en lo que se refiere al Poder Ejecutivo. Y en tanto en el Poder Legislativo también ayer el Tribunal Electoral invalidó un artículo del Congreso del Estado que reducía pretendía que el número de legisladores que integraran una bancada fueran 5. Como ahora, mínimo, ¿no? Como mínimo. El Tribunal Electoral rechazó esta reforma a la ley orgánica y bueno, al parecer ya van a poder formarse bancadas de 2 diputados. Sí, porque así como mandaron la iniciativa, viola el derecho de asociación por un lado y obviamente la representación de las minorías. Por otro lado, Rocío Flores, el tema de educación, la sección 22 de la CENTE ha bajado su perfil. ¿Qué reacciones ha habido en el estado de Oaxaca y principalmente en la ciudad capital? En la ciudad capital aparece hay mucha tranquilidad en lo que se refiere a las escuelas. Sin embargo, hay algunas lugares, algunas poblaciones, donde todavía hay una confrontación entre padres de familia y autoridades municipales y los propios maestros sindicalizados de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, porque habían aceptado la autoridad cederle la escuela a determinado grupo. Ya ves que existe la sección 59 y la sección 22. Sí. Entonces hay como una disputa por retomar esos planteles que durante el plantón y paro de la sección 22 pues dejaron abandonadas, ¿no? Claro, pero entonces, ¿sigue manteniendo entonces las escuelas sin clases? Hay algunas escuelas, si no tenemos reporte, porque esas escuelas están al interior del estado y son poblaciones que de pronto aparecen con un bloqueo en alguna ciudad y es como nos vamos enterando de esta circunstancia, ¿no? En la capital todo aparentemente en orden, se alista para la renovación de dirigencia, no se ha mencionado nada también un poco porque los medios han optado por seguir con el bloqueo a la sección 22 a raíz de las agresiones sufridas a una compañera de prensa. Ya unos días de que el gobernador electo Alejandro Murat tome protesta e inicie su labor administrativa, le dejan un estado con muchos rezagos, tanto educativos, de salud, de seguridad y económicos sobre todo. ¿Qué percepción se tiene ahí? Así es, pues sí, efectivamente, sobre todo en la parte de seguridad, la percepción es pues

¡No! ¡Con una pistola en mano! Con Javier Cerón. 5 de la tarde ya con 26 minutos. Regresamos. Tenemos ya en la línea al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador por el Partido Acción Nacional del Estado de Colima. Esto que les había comentado al inicio del noticiero con respecto a la aportación de armas de fuego. Senador Jorge Luis Preciado, muy buenas tardes. Agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. Igual, senador, ¿qué tal el viajecito a Colima que te fuiste para allá el fin de semana, no? Pues ya realmente llegué acá el lunes, bueno, el domingo en la noche, y ya estamos acá lunes y martes aquí visitando a los familiares. Ya ves que yo mañana me regreso a México y andamos visitando el panteón, literalmente. Días de muertos. Oye, consultándote con respecto a esta iniciativa que presentaste de regular la posesión, portación, transporte de armas de fuego. Ya habíamos comentado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los mexicanos podemos poseer y portar armas de fuego, nada más que la ley reglamentaria es el problema. Hemos visto en medios electrónicos, sobre todo, y declaraciones de diferentes senadores que critican el hecho de que tú hayas realizado esta propuesta. El sentido aquí de la propuesta, entiendo, es en que se regule la ley reglamentaria, porque el derecho ya existe, no es que estés pidiendo que se le dé a los mexicanos el derecho de tener las armas. ¿Es así? Bueno, mira, hay dos iniciativas. La primera iniciativa es una reforma al artículo 10, porque el artículo 10 solo establece la posesión en el domicilio. Y como domicilio, la Corte estableció que era el lugar donde uno comúnmente habita. No así hay extensión de domicilio al auto y no hay extensión de domicilio al negocio. Entonces lo que yo estoy planteando en la de saque es que se permita tener un arma en tu auto, en tu negocio, para la legítima defensa. Las organizaciones que se han sumado a esta posición prepararon una iniciativa para hacer una nueva ley federal de armas de fuego y explosivos. Y esta sí regula ya, ahora obviamente, ya todos los puntos, que es posesión, que es tenerla en tu casa o tenerla en tu negocio, portación, traerla en el auto o traerla en el cuerpo, y por supuesto transportación, porque hoy tenemos un problema muy serio. Cualquier persona que tenga un arma en su casa, pero que quiera sacarla a reparar a la armería de la Sedena, si lo agarran en el camino, lo acusan de portación de arma y lo meten a la cárcel 7 años. Una persona campesino, un comunero, un ejidatario, que tiene derecho a portar un arma con solo avisar a la Sedena, se los agarran en el campo y los, por supuesto, los amedrentan, los detienen o los extorsionan. Entonces, con esta nueva ley pretendemos regular todos estos casos y que se facilite, por supuesto, la posibilidad de que alguien pueda tener un arma para su posesión o por su portación. Ahora bien, es verdad que la Constitución ya establece este derecho. El problema es que tenemos una ley absolutamente restrictiva. Es decir, por más que uno haga la solicitud, se ocupa o tener palancas, o tener dinero, o ser influyente, o ser político importante para que entonces nos den el permiso. Porque actualmente, pues eso está muy restringido para sola cierta clase. Entonces, pues la verdad es que la población común, pues no tiene acceso a tener un arma en su domicilio, y mucho menos en su carro, mucho menos en su negocio, mucho menos portarla. Por eso queremos que se facilite esto, porque te voy a decir, Eduardo, el problema que tenemos en México es un estado fallido, que nos ha fallado en un tema, en seguridad. La gente no cree que la policía vaya a prevenir el delito, no cree que el Ministerio Público lo vaya a investigar, y mucho menos cree que el juez vaya a sentenciar a varios años. Ahí tenemos al ladrón del periférico, que ya había entrado y salido 8 veces de la cárcel. Y pues la gente se está desesperando, la gente ya no tolera más este tipo de situación que nos está pasando. Imagínate que de los 30 millones de delitos que se han cometido al día de hoy, solo se ha denunciado 1,017,000. Los otros 29 ya de plano la gente no se toma la molestia de ir al Ministerio Público para tratar de que se le haga justicia. El periódico El Punto Crítico hizo una encuesta con 1.200 personas a las que se les preguntó si sabían que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se otorgaba el derecho a los ciudadanos a poseer armas de fuego. El 94% de los encuestados contestó que no sabía que existía este artículo, el artículo 10 en la Constitución. Después se les preguntó si estarían de acuerdo en que se reglamente la posesión y el uso de las armas de fuego, y el 88% contestó que está a favor y el 12% en contra. Ustedes han hecho encuestas, han realizado sondeos, ¿qué información tienen al respecto, senador? Mira, tenemos una encuesta nuestra que te da exactamente los mismos números que tú me acabas de mencionar, pero bueno, como dicen en el pueblo, esas no valen. Pero las que sí valen, por ejemplo, Gabinete Estratégico de Comunicación acaba de encuestar también, y sus resultados son un poco diferentes a los que tienes tú, pero coinciden en el resultado final. Es decir, el 47% de la gente no sabía que, perdón, el 53% de la gente no sabía que tenían derecho a tener un arma en su domicilio, y cuando se les pregunta si están de acuerdo en que pudiera reglamentarse y tenerse, el 59.3 nos confirmó que efectivamente estarían de acuerdo. Por eso hemos lanzado esta propuesta para que se convierta en iniciativa ciudadana con 120.000 firmas para que los legisladores pues les hagan caso al clamor de la gente. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que cuando hay una persona armada, pero una persona buena, porque el problema es que ahorita están armados hasta los dientes, pero nomás los malosos. Hay 11 millones de armas en el país que han entrado de manera ilegal por parte de los Estados Unidos y nadie sabe dónde están ni quién las tiene, y son donde se utilizan para asaltar, para extorsionar, para secuestrar, para asesinar. Y la gente buena pues no tiene con qué defenderse. De vez en vez sale una persona que está armada y es de los buenos y bueno, hace justicia en el momento en que los quieren asaltar. Hoy se acaba de dar un caso en la carretera México Toluca. Allá en la Marquesa, ¿no? Que aparecieron 4 muertos. Pues se defendió y bueno, pudieron recuperar todos los pasajeros lo del asalto. Hace unos días un empresario lo intentaron asaltar ahí en su negocio, le iban a quitar la nómina y también se defendió. Y y corrieron los ladrones. Otro caso en el Metrobús, en los micros, donde suben 3 ladrones y pasa exactamente lo mismo con un militar que iba ahí arriba. Entonces, cuando la gente está armada, el delincuente se la piensa 2 veces. Y por supuesto, no se trata de armar a todo el pueblo de un día para otro. Hay que decir que lo que se está reglamentando implicaría que si alguien quiere tener un arma, pues tiene que tener su examen físico, su examen cinegético, que sepa tirar, que sepa usar el arma, como cuando uno va a obtener una licencia de un auto, por lo menos debe saber manejar y conocer los letreros. Por supuesto, se les hace el examen toxicológico, que no estén metiéndose drogas, su examen psicológico, que sea una persona emocionalmente estable, y por supuesto su récord criminológico. Además, tendría que dejar sus huellas digitales, una huella genética y una huella forense del arma, de tal forma que si esa arma se utiliza para un fin distinto al que se le dio a la persona, pues inmediatamente se sepa quién fue y dónde está, y es mucho más fácil perseguir el crimen así que no teniendo ningún registro de ningún arma. Por ejemplo, ¿por qué la gente tiene armas ilegales, los buenos, incluyendo los buenos? Pues mira, porque solo hay una armería en todo el país, que está en la Ciudad de México, y bueno, una persona que vive en Chihuahua, en Tijuana, en Chetumal, en Tuxtla, pues obviamente si quiere tener un arma tiene que volar hasta la Ciudad de México y tiene que comprarla en la Sedena y registrarla ahí. Por lo tanto, pues la gente prefiere comprar armas ilegales que están entrando por las 2 fronteras y se evitan todo ese trámite engorroso de venir hacia la Ciudad de México. Todo eso se tiene que resolver en esta ley, donde la propia Secretaría pudiera tener una armería en cada uno de los estados y la gente legalmente ir a comprarlas ahí, registrarlas, registrarse y practicar tiro en los propios campos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ha cancelado a través de los años, recuerdo 1971, donde la Secretaría de la Defensa Nacional daba instrucción a todos los ciudadanos en el ámbito militar, inclusive en el manejo de las armas. Y esto a través de los años se ha cancelado. Los ciudadanos no podemos acceder al manejo de armas ni tener instrucción militar. En esta ley que tú estás proponiendo, ¿se restablecería la obligación de que todos los ciudadanos estuvieran preparados para la defensa de la nación? Sí, por supuesto. Mira, ese país siempre estuvo armado, hay que decirlo también. Nosotros nacimos con la Constitución, bueno, obtuvimos la independencia en 1821 realmente, y la primera Constitución que se hizo en 1824, literalmente copió la segunda enmienda de los Estados Unidos, que nació en 1791, la cual dice que el ciudadano tiene el derecho a la legítima defensa. Y luego la gente me pregunta, y digo, te lo comparto, Eduardo, además de agradecer el espacio, ¿qué es la legítima defensa, la mentada legítima defensa? Tiene que ver con el derecho a la vida. Tú tienes derecho, tu bien jurídico más importante que puedes tener en el planeta es estar vivo. Sí, porque si no, los demás derechos no tienen ningún sentido, ¿no? Sí, porque si no estás vivo, pues no puedes ejercer ningún otro derecho. Entonces, el derecho a estar vivo es lo más importante que tiene un ser humano. Pero yo tengo derecho a vivir, como tengo el derecho o la obligación de respetar la vida del otro. Pero ¿qué sucede cuando el otro atenta contra mi vida o contra la de mis seres queridos? Entonces, el Estado no me puede prohibir a mí que no me defienda. El Estado no me puede decir, pues mira, no te defiendas, aunque sea de por medio tu vida o tu integridad física, porque es un derecho natural al que yo tengo la obligación de responder. Eso es la legítima defensa, cuando un ser humano ve en riesgo su integridad física, su libertad, su vida o la de sus familiares, pues que tenga el derecho de poderse defender. ¿Cuál es el problema? Que si no tenemos con qué defendernos, pues ese derecho nomás está en el papel y no se cumple en la realidad. Por lo tanto, el Estado debe permitir que una persona pueda tener un arma para su legítima defensa cuando se sienta en un estado de peligro grave. Entonces, nosotros lo que estamos apelando es a que se respete el derecho a la legítima defensa, porque lo respetó la Constitución del 24, la de 1836, lo recogió don Benito Juárez en la del 57, por supuesto Venustiano Carranza en el 17, y ese derecho desaparece de la realidad en 1972. ¿Por qué desaparece? Porque a raíz de los acontecimientos de 1968, con el asesinato de estudiantes y la represión en el 71, en el Halconazo, en el Jueves de Corpus, donde también lastiman a los estudiantes, pues empezaron a generarse grupos guerrilleros en Guerrero y Oaxaca. Y entonces el Estado cancela esa posibilidad con esta ley federal de armas de fuego y de explosivos de 1972, y hace 44 años que nos están diciendo que las armas son malas, que las armas matan, que las armas son de los delincuentes. Inclusive hacen unas campañas para recoger armas en la población, de despistolización. La pregunta que yo hago, Eduardo, es ¿quién es aquella persona que va y entrega su arma a cambio de una despensa, de un electrodoméstico? Pues la gente es decente, el delincuente no va a entregar ningún arma porque esa es su herramienta de trabajo. Entonces, pues realmente seguimos desarmando a la población y los delincuentes continúan siendo armados. Entonces yo sí creo que eso nos pondría en equilibrio con la de la delincuencia y, por supuesto, permitiría que disminuya el número de delitos que se están cometiendo en el país. El día de hoy la diputada Elizabeth Mateo sube un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados donde exhorta a la autoridad, tanto federal como a las estatales, a que cumplan con su función de brindarle seguridad a todos los ciudadanos y expone también números bastante fuertes en el incremento de la delincuencia y de los crímenes. Con esta propuesta que hace el senador Jorge Luis Preciado, ¿se estaría buscando que las personas que tengan armas de fuego estén perfectamente reglamentadas, registradas, y en caso de que aquellas que no lo tengan así, se le van a imponer sanciones severas? Pues así es como debe ser, pero primero reglamentemos bien cómo alguien puede tener un arma de manera legal. Y entonces, ya que eso esté bien reglamentado y esté flexibilizado, entonces podamos decirle a los que las tienen de manera ilegal que pues van a ser sancionados si siguen portándola así. Lo que queremos es que la gente buena que tiene un arma hoy, pues pase a una situación legal. El delincuente nunca lo va a hacer, el delincuente no va a ir a dejar sus huellas, no va a ir a registrar su arma, no va a ir. El delincuente se escuda en el anonimato, por lo tanto nunca va a ir a la Sedena ni siquiera a practicar. Entonces, realmente lo que queremos es que la gente buena tenga con qué defenderse, y eso automáticamente disuade la posibilidad de ser atacados por el delincuente. Ejemplos sobran, por supuesto. Estados Unidos, en 18 estados, quien trae un arma debe mostrarla, debe estar visible el arma, y en esos estados donde el arma está visible, hay menos delincuencia que en los estados donde, en los otros 32 estados donde el arma la deben de traer oculta. Entonces, si hay una disuasión del delincuente cuando se da cuenta que la víctima o la posible víctima puede responder la agresión del mismo nivel y del mismo calibre a que él está dispuesto a hacer. Y eso también hay que decirlo. Mucha gente me dice que no podríamos competir con la delincuencia organizada porque ellos traen armas de alto poder. En eso tienen razón, pero la mayor parte de los delitos no los comete la delincuencia organizada. O sea, la delincuencia organizada pues tiene su propio tipo de delitos de alto impacto, pero la mayor parte es el delincuente común, el que te asalta en la avenida Reforma con un cuchillo, el que se mete a tu casa cuando no estás, el que anda buscando extorsionar a las personas por teléfono, el que vaya amenaza, el violador, el secuestrador. Es el delincuente común, es el delincuente que sí se detiene, porque una cosa es querer ganar dinero y otra cosa es arriesgar su vida por ganar ese dinero. Entonces, yo creo que sí logramos bajar los índices de delincuencia si la persona está preparada, capacitada y, por supuesto, tiene con qué defenderse. Inicialmente tú habías presentado esta iniciativa de ley, hubo un rechazo de muchísimos senadores y diputados. La pretensión es llevarla como iniciativa ciudadana. ¿Qué se necesita para lograr esto? 120 mil firmas para que sea iniciativa ciudadana. Estamos también haciendo un foro el próximo día 16 con especialistas en la materia. Y, por supuesto, nos han pedido las organizaciones, que son muchas, lograr una concentración de personas a favor de la legítima defensa el próximo día 19 de noviembre en el Monumento a la Revolución, por la tarde. Un poco la intención es manifestarle a los legisladores que si hay un interés por parte de la población de que si el Estado no nos puede defender, pues que por lo menos que nos permita defendernos nosotros mismos. Si no me defiendes, por lo menos suéltame las manos, ¿no? Dirían algunos. Claro. 120 mil firmas, señor senador. ¿Cómo pueden hacer las personas que deseen adherirse? ¿Hay alguna página? ¿Tienen que acudir a algún lugar a firmar, presentar alguna identificación? ¿Cómo le pueden hacer? Sí, ocupan un formato especial donde se ponen tres datos de la credencial de elector. Me pueden mandar un correo a mi correo personal, preciadopan@gmail.com, y nosotros le rebotamos el formato de manera directa para que ahí ya viene el domicilio y todo donde deben remitirlo. Lamentablemente el INE nos exige que sea una firma autógrafa y física, por lo cual pues no puede ser nada más vía electrónica, que sería lo ideal, sino que pudiéramos también hacerlo vía pues ahora tiene que llevarse el papel, lamentablemente. Entonces, o sea, tiene que ser cara a cara. ¿Mandé? Tiene que ser cara a cara, face to face. Face to face, sí, o que nos firmen con todos sus datos y ya nos mandan ahí el dato al Senado, con que me escriban un correo, preciadopan@gmail.com, yo les envío todos los formatos. El 16 de noviembre, entonces, convocan a los ciudadanos a que se reúnan, y el 19 de noviembre allá en el Monumento a la Revolución. Así es, el 16 es en el Senado con especialistas. Ya nos confirmó Jaime Sánchez Usarrey, ya nos confirmó un exponente norteamericano, John Lott, autor del libro Más Armas, Menos Crimen. Estamos leyendo, estamos invitando pues a varias personalidades del medio político, del medio social, de la sociedad civil, del medio científico, escuchar a los que están a favor y en contra. No solamente estamos invitando a los que están a favor, a las asociaciones de nacionales de México Armado, la Asociación Nacional de Usuarios de Armas de Fuego, a la Federación Mexicana de Tiro, la Federación Mexicana de Caza. Es decir, hay mucha gente que ya tiene armas. Ya te voy a dar un dato curioso. Entre esas federaciones tienen un registro más o menos como de 125 mil personas con armas. ¿Sabes cuántos delitos se han cometido con esas 125 mil armas que tienen estos usuarios que están legalmente registrados en la Sedena? Pues me imagino que ninguna, ¿no? Porque ¿quién se va a exponer a cometer un delito con un arma que tiene sus huellas digitales y todo el espectro para que lo ubiquen? efectivamente no se ha cometido un solo delito. Por eso cuando nos dicen que en México no está preparado, por supuesto que sí está preparado, por supuesto que sí hay gente que tiene armas legalmente, y por supuesto que hay cazadores, hay gente que tira al blanco, hay gente que lo dedica de manera deportiva, hay federaciones, hay gente que la usa de manera responsable o que solamente la tiene en su casa para cuando se le llegue a ofrecer. Por lo tanto, sí hay una cultura en la que la gente, si se le capacita, se le prepara, se le explica, pues se da cuenta que si el arma se utiliza adecuadamente, pues es una herramienta que le puede salvar la vida en algún momento. ¿Consideras que habrá suficientes recursos económicos para generar cultura y educación en este tema? Pues yo lo que creo es que si flexibilizamos la ley, mira, hoy por hoy, a partir de la iniciativa que presenté, pues se ha generado una discusión a nivel nacional. No hay un restaurante, un lugar, un camión donde la gente no vaya platicando este tema, y obviamente hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Afortunadamente los que están a favor son la mayoría, pero bueno, ya está la discusión en la mesa, cosa que no estaba, y bueno, lo que debemos de hacer es actuar con responsabilidad en el Congreso para ayudarlo al Estado. Nosotros estamos, y ese es otro gran tema, no queremos combatir el Estado, sabemos que el Estado no puede ponernos un policía a cada ciudadano, por lo tanto no puede garantizar mi seguridad. ¿Qué le estoy pidiendo? Pues que me deje ayudarle, capacitándome en cómo usar un arma, y por supuesto que flexibilice la posibilidad para que yo la pueda traer en mi auto, en mi negocio, o la pueda tener en mi casa. Ahí está la propuesta. Te voy a pedir si nos das opción de darle seguimiento al tema el día 16 de noviembre, después de la reunión que tengan en la Cámara de Senadores, poder platicar y saber de las conclusiones a las que se puedan llegar en este foro. Con todo gusto, Eduardo, y gracias por el espacio. Te agradezco muchísimo. Es el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Él es presidente de la Comisión de Federalismo, es secretario de la Comisión de Marina, integrante de la Comisión de Fomento Económico, así como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, señor senador, por tus comentarios. Hasta luego, Eduardo. Bueno, pues es un tema que ha levantado ámpula, ¿no? A favor, en contra, la mayoría de los ciudadanos mexicanos, sin lugar a dudas, dicen, si está el derecho, déjenme optar por decidir ejercerlo o no, pero que no me lo coopten de entradita. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:52 PM. Temas económicos. ¿Cómo vamos el día de hoy? Nos amanecimos con que, ¡oh, sorpresa!, nos subieron las tarifas del servicio eléctrico. ¿Y esto de qué manera nos impacta? La producción de o la generación de energía en la República Mexicana cada vez es más cara. Las empresas, los medios de producción, bueno, incrementan sus costos en los mismos. El Producto Interno Bruto al tercer trimestre del año, ¿de qué manera queda? ¿Cómo vamos? Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en temas de dineros, por supuesto. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, buenas tardes, Eduardo, como siempre un gusto saludarte. Agradeciéndote mucho el que nos aguantes en la línea para entrar al aire y comentar. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto de el PIB, el Producto Interno Bruto? Muchos nos quedamos como lo último, ¿no? Como brutos, porque no le entendemos mucho. ¿Nos podrías platicar un poco qué representa el Producto Interno Bruto? ¿Cómo cerró en este trimestre que acaba de terminar? Sí, bueno, mira, el Producto Interno Bruto es un indicador económico de cómo evoluciona la producción de todo en la economía. Cuando me refiero a todo es desde el pago de salarios, las consultas médicas, la venta de neumáticos en las farmacias, en la agricultura, en la industria manufacturera, la construcción, en los servicios de logística, bancarios, todo lo que se produce genera valor agregado. Pero para generar ese valor agregado, pues se importan materias primas, bienes intermedios, o bien también se construyen centros comerciales para distribuir bienes finales. El Producto Interno Bruto es el valor agregado en la economía de un periodo a otro. Y esas mediciones de un periodo a otro quieren decir trimestrales. ¿Sí? Y entonces, en el último trimestre, en el tercer trimestre del 2016, esa variable, la madre de todas las variables del Producto Interno Bruto, creció 1.0% en el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre del año. Pero si lo medimos en 12 meses, es decir, en un año, septiembre 2016 contra septiembre 2015, habría crecido apenas 1.9%. Bueno, ¿y eso qué? ¿Es suficiente? ¿Es poco? ¿Es mucho? La verdad es de que es poco, y es poco porque a la manera en la cual crece, por ejemplo, la demanda de personas que requieren trabajo, a la forma en que crece la demanda de insumos para la producción, ha sido mediocre en los últimos al menos 12 años. ¿A qué tasa deberíamos estar creciendo para que haya un equilibrio entre el Producto Interno Bruto y la demanda, por ejemplo, de empleos o de bienes y servicios? Debiera crecer cuando menos en 5% anual. ¿5% anual? Sí, así 5%. Esa es la promesa que nos hicieron incluso en el año 2013 cuando se impulsaron las llamadas reformas estructurales, y que para este 2016, según esas reformas estructurales, deberíamos estar creciendo al 5% y vamos a crecer a un mediocre 1.9%. El presupuesto que se pretende ejercer para el próximo año son prácticamente 4.3 billones de pesos, que yo no sé de dónde van a salir porque inflaron el precio del barril del petróleo y bajaron la tasa de referencia por un lado y luego por el otro el tipo de cambio lo ajustaron a como mejor conviene en el papel, pero no en la realidad. Y vemos políticas altamente restrictivas que invitan al inversionista a guardar su dinero en el colchón o llevárselo fuera del país. ¿Cómo visualizas, doctor Raimundo Tenorio, lo que está sucediendo? Bueno, mira, el 56% de los recursos que se van a generar de ingresos para la federación van a provenir de lo que tú, yo y todos los contribuyentes vamos a pagar de impuestos directos e indirectos y derechos. Entonces, sí hay quien financie eso, un 56% que somos los contribuyentes. Y además la forma en la cual se gasta deberíamos de decidirla también los contribuyentes representados por nuestros señores diputados y senadores. Y justamente los ajustes que han hecho, hemos aquí mencionado que no han sido los más convenientes, porque no termina por hacerse conciencia de que el gasto es displicente, poco transparente y además con falta de eficacia. Entonces, en razón de ello, es de que pues existe un descontento justificado por parte de los contribuyentes de que no se nos retribuye en equivalencia con lo que nosotros entregamos en materia de impuestos. Hay una disminución en la producción de vehículos en México. En Estados Unidos ha bajado la demanda. Japón inclusive entra en un proceso, dicen algunos, de estancamiento en su economía. ¿Es cierto que esto no nos va a afectar a los mexicanos? Porque ya escuchamos de parte de la Secretaría de Hacienda que dice, no, pues esos son gastos que se realizan en dólares y aquí los mexicanos gastan en pesos. Lo que sucede en otros lados no nos va a afectar. ¿Es real esto? No es nada real, porque lo que ocurre es de que obviamente con este concepto de globalización, donde los bienes que se consumen tienen insumos de todas partes del mundo, pues lo mismo afecta que si un automóvil no se consume en los Estados Unidos o en Japón o donde fuera, pues todas las partes, autopartes, tornillos, partes de plástico, partes textiles, también dejan de consumirse, baja el ritmo de ese consumo en los países proveedores, como es el caso de México. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar? Claro que sí. Y tan es así que el valor del comercio internacional en términos de exportaciones ni siquiera le han podido ayudar las depreciaciones en el tipo de cambio. Dicen que las crisis son época de oportunidades para los emprendedores. ¿Tú lo visualizas así? Mira, pero ¿para qué tipo de emprendedores? O sea, no estamos hablando obviamente de emprendedores que vayan a dedicarse a producir bienes estrictamente necesarios para la economía. Son emprendedores que aprovechan la desaparición justamente de negocios tradicionales para poder ocupar esos espacios de producción hoy con la aplicación de tecnologías, procesos quizás más eficientes para la distribución y comercialización. Entonces, los negocios tradicionales están desapareciendo a manos de un emprendimiento basado en tecnología que pues a todos nos hace bien a final de cuentas. Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿no? Aquellas personas que se pongan listas, abusadas, pendientes del mercado, pueden tomar las oportunidades que se vienen para 2017 y 2018, que van a ser sin lugar a dudas tiempos difíciles para la mayoría de la población. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho y te aprecio el que nos hagas el favor de compartir tu análisis en cuanto a economía y finanzas. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Esos son los temas. Mire, ¿qué le voy a decir? El análisis ahí está. Cada uno de nosotros deberá tomar la información, los números duros, los datos duros, para tomar mejores decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Un predio en la colonia Roma fue desalojado por policías. El inmueble ubicado en el número 215 de la calle de Orizaba en la delegación Cuauhtémoc era ocupado ilegalmente. El operativo, donde participaron cerca de 300 agentes del orden, fueron detenidos 6 hombres y 3 mujeres. El inmueble será restituido a sus legítimos dueños una vez que se acredite la propiedad del mismo. La delegación Coyacán celebra el Día de Muertos con la Feria del Chocolate y Pan de Muerto. En esta feria habrá una ofrenda dedicada al cantautor mexicano Juan Gabriel. Este evento se lleva a cabo desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre en el Jardín Hidalgo, lugar en el que también se llevará a cabo un concurso de catrinas y catrines. Cada una de las delegaciones políticas en la Ciudad de México tendrán diversos actos conmemorativos que pueden consultarse en las páginas oficiales de las demarcaciones políticas. El Panteón Civil de Dolores, en la delegación Miguel Hidalgo, es uno de los más olvidados de la urbe capitalina. Este mausoleo se encuentra en condiciones deplorables, ya que en él hay lápidas fracturadas, basura y descuido general por parte de la administración y personas que abandonan las tumbas en las que están los restos de sus familiares. Este mausoleo forma parte de los 152 cementerios que hay en la Ciudad de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 21.141 panteones en todo el país. Informó para El Punto Crítico Luis Orduña. Breves estatales. Una estrategia diseñada desde el gobierno federal para combatir los robos en carreteras y de combustible en Puebla solicitó el mandatario estatal Rafael Moreno Valle al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El Congreso de Veracruz aprobó el dictamen de la cuenta pública 2015 que advierte 16.175 millones de pesos del daño patrimonial al ejercicio fiscal 2015. Y finalmente, un fallido intento de ejecución en contra de dos hermanos por un grupo armado en la ranchería de Huacapa movilizó a la policía municipal tabasqueña. Los hechos ocurrieron a las 8:30 del pasado domingo, cuando Dora Lilia, de 35 años, llegó a su domicilio a bordo de su camioneta con placas del Distrito Federal. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Laboral con Javier Cerón. Trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje siguen en la incertidumbre debido a que nadie les asegura que sus derechos laborales realmente sean intocables, pese a que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, ha señalado que están garantizados estos derechos. Señalaron que hay mucha incertidumbre porque pueden ser sometidos a un programa de retiro voluntario o bien ser despedidos o liquidados. Nadie tiene la certeza y por lo tanto los 5.000 trabajadores que laboran en la mayor parte de las juntas federales y locales a nivel nacional, pues están en un entredicho porque nadie, ninguna autoridad les ha asegurado qué es lo que pasará con todo este personal, esta plantilla laboral. Es así como muchos de ellos han señalado que por lo menos pasarán este 2016 y en el 17 se espera que empiecen a tomar acciones una vez que entre plenamente ya la reforma laboral en cuanto a que se disputan las leyes secundarias y toda esta situación en la que dará paso a los tribunales laborales. En otro tema, precisamente el Congreso del Trabajo se declaró en sesión permanente para revisar cada uno de los puntos de la reforma laboral y sobre todo estar al pendiente de lo que suceda en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde emanarán las leyes secundarias que, entre otras cosas, buscan que los trabajadores tengan el derecho tutelar laboral, tal como lo prevé el artículo 123 constitucional, y no se den sorpresas o albazos con otros apartados, tal como se pretendía en el Senado de la República, donde se incorporó la eliminación del derecho de huelga. Esto lo señalaron los líderes que se reunieron en el Congreso del Trabajo, encabezados por Abel Domínguez, presidente de esa organización, y por Carlos Aceves del Olmo, quien es el líder de la CTM. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el peso sigue debilitándose hoy por varias razones. La primera es la convicción cada vez más firme de que el Fed subirá la tasa de interés en diciembre. Y la segunda, el asunto del acuerdo de la OPEP para reducir la producción de petróleo que se ha venido complicando. También la tercera, las encuestas más recientes de la elección de Estados Unidos que muestran que Trump está ganando terreno, sobre todo en Florida, que es un estado clave para ganar la elección. Pero nosotros pensamos que la debilidad del peso de estos días se debe a que se juntaron varias cosas que deterioran la percepción, pero pensamos que es un fenómeno temporal. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Centavos, bueno, el dólar, el tipo de cambio, se disparó nuevamente. Para arriba, ¿no? La diferencia peso-dólar. A la compra, 18 pesos con 75 centavos y a la venta, 19 pesos con 50 centavos, rondando nuevamente los 20 pesos por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén Labastida. Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores la tenemos en 47. Se cayó, ¿no? 1.47%. Exactamente, quedó en 47.303.31 unidades. Bueno, la mezcla mexicana del petróleo quedó en 38.81 dólares por barril. Y las reservas internacionales, esas están en 175.091 millones de dólares. Hubo una pérdida con respecto a la semana pasada de 138 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. Bueno, el oro quedó exactamente en 29.500 pesos la onza y la plata Libertad en 300 pesos. Información de la Ciudad de México. Bueno, pues fíjate que hubo bastante, bueno, algún par de movimientos el día de hoy allá en la Plaza de la Constitución número uno. Hubo ya algunas conferencias de prensa o conferencia de prensa para este presupuesto que va a ahorcar a la ciudad, dicen algunos de los... que no hay dinero, ¿no? Que no hay dinero, exactamente. Y bueno, se llevó a cabo una conferencia donde obviamente estuvieron allá presentes el director del DIF, estuvieron diferentes... pues ahora sí que los titulares de varias dependencias, exactamente en el piso 3, ahí donde está la CEDESO, para platicar acerca de estos temas. Funcionarios públicos de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, ¿y qué manifestaron? Pues manifestaron su descontento debido a esta situación y que bueno, pues van a tomar acciones al respecto, de las cuales pues todavía hasta mañana las van a soltar o van a comentar acerca de ellas. Es que están esperando del gobierno federal que les ponga todo el dinero. Y lo que recauda la Ciudad de México, bueno, pues se lo gastan sin lugar alegría, ¿no? Y vemos que hacen sus pistas de hielo. Es lo que te iba a comentar. Sus parquecitos, sus rodadas. Andale. Gastan el dinero, pero a lo bestia, en cosas que dice uno, bueno, realmente serán necesarias. Imagínense habilitar un espacio público para un evento y después deshabilitarlo para dejarlo como estaba. Todo lo que implica en gasto, porque esto no se recupera, no son inversiones productivas. Y por el otro lado, la ciudad está hecha un cochinero, obras por todos lados. El gobierno de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es uno de los gobiernos a nivel federal, o sea, de toda la República, que más presupuesto tiene. Y más dinero tiene para todo. Y sin embargo, lo dilapidan, lo tiran y se lo acaban. Y a la hora que viene esta crisis donde no va a haber suficiente recaudación para 2017 y 2018, donde los recortes se están previendo desde ya, bueno, pues nada más estiran la mano, ¿no, Rubén? Fíjate que respecto a lo que estás comentando, Eduardo, pues hoy Miguel Ángel Mancera estuvo repartiendo pan de muerto ahí en el Zócalo capitalino, precisamente, dando a todo de a destajo a la gente que se acerca ya al Zócalo, pues ya tienen su delicioso pan de muerto. Mira, en vez de que inviertan en mayor seguridad, en la preparación de los elementos policíacos, en la cultura cívica de todos los ciudadanos para que procuremos el respeto a la norma, ¿no? Este Estado de Derecho que tanta falta nos hace. Bueno, no, se ponen a regalar bolsitas, regalan pan de muerto, regalan mil y un chucherías que a final de cuentas no sirven para gran cosa. Eso sí, como decían los romanos, ¿no? Pan y circo para el pueblo y seguirlo sumiendo en la pobreza en la que nos han traído en los últimos 25 años. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Hoy tenemos en la portada 2017 sin recursos para víctimas de trata, no habrá presupuesto para reparación del daño, alerta del PRI, esto en política nacional. Bueno, ahí va a encontrar usted en el periódico El Punto Crítico toda la información al respecto. Destacan las notas, reprobables los aumentos en tarifas eléctricas el día de hoy, aplican a partir de hoy, primero de noviembre, y cuesta 900 pesos realizar una ofrenda según Profeco y cada vez se va elevando más. Obtenga usted información útil para una mejor toma de decisión. El periódico El Punto Crítico puede usted encontrarlo en www.elpuntocritico.com.